Nunca dejes de dar amor, incluso a aquellos que se resisten a recibirlo o que no lo saben valorar. No te limites por aquellos que aún no están dispuestos a amar, que no lo saben expresar e incluso que no han descubierto su capacidad de dar. El amor no está condenado a la reciprocidad. Es un acto natural. Ama incondicionalmente. El amor es la mayor fuerza del mundo y al mismo tiempo la más humilde que se pueda imaginar. El verdadero amor no necesita ningún adjetivo, ni que lo modifiques, ni tampoco que sea perfecto. Solo te pide que te dejes ver y que hagas lo mejor que puedas. El verdadero amor te pide que estés presente y que te sientas lleno del todo, que brilles, que vueles, que te rías, que llores, que te lastimes, que te caigas y que te vuelvas a levantar. Te pide que juegues, que trabajes y que vivas, pero sobre todo, que mueras siendo tú mismo. Esto es suficiente. Sé tú mismo, sin máscaras. Vive lo que realmente eres, disfruta de tu vida. Da amor incondicionalmente. Tómate un rato para tomarte un café con un amigo o con una amiga. Ríe hasta que te duela el estómago, llora de felicidad. Ama intensamente. Deja que te rompan el corazón y vuélvete a arriesgar. La vida, amigos, amigas, está hecha de estos momentos. Y tú tienes la llave para que este viaje valga la pena. Y mira, no descuides a una persona por el simple hecho de que sabes que va a estar siempre ahí, porque quizá algún día no esté. Tenemos a veces la imprudencia de creer que todo nos pertenece y no es así. Muchas veces metemos la pata con los sentimientos de la persona que nos ama. Por eso, antes de decir no puedo o tengo otras cosas más importantes, deberíamos ponernos en la piel de esa persona e imaginar que nos lo están diciendo a nosotros mismos. Valora el amor que te entregan, porque eso de amar sin condición es algo propio además del ser humano, pero sobre todo propio de las personas que saben que la vida solo se vive una vez, que vale la pena arriesgarse y vale la pena tener esos momentos increíbles de amor, de pasión, de alegría, de tristeza. La vida, amigos, pasa por delante de nosotros. A veces nos resbala, otras veces nos cala hasta dentro. Y esa persona que está con nosotros, esa persona a la que amamos, y que nos ama. Es alguien que no nos pide nada a cambio, simplemente la felicidad y la dicha de compartir contigo el camino de la vida. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a una nueva edición de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y esta noche quiero compartir contigo algo que hace tiempo que me ronda por la cabeza. El amor, dicen que no pide nada a cambio, a veces nos da la sensación de que sí, pero cuando es incondicional, es un amor, se puede decir que verdadero. Porque cuando uno piensa cuánto tiempo dedica a su amor, cuando uno tiene que no recordar tantas veces cuánto ama a esa persona, cuando hay tantos detalles mutuos, cuando uno es capaz de escaparse de la rutina, de tener nuevas anécdotas, nuevas experiencias, cuando uno sabe expresar un te necesito o un simple perdóname sin sentir remordimientos en el orgullo, entonces uno sabe que existe el amor incondicional. Un amor al que no se sabe decir que no y que uno está dispuesto a todo por alguien. Pues si sientes que tienes un amor incondicional, hazte un favor, no lo desaproveches y valora qué bonito es vivir un amor así. Cita con la Noche. Cuenta la historia de un soldado que finalmente volvía a casa después de haber luchado en Vietnam y llamó a sus padres desde San Francisco. «Mamá, estoy volviendo a casa, pero antes quiero pedirles un favor. Tengo un amigo, un compañero del ejército al que me gustaría llevar a casa porque no tiene a dónde ir». «Claro», respondieron, «nos encantaría conocerlo. Pero hay algo que deben saber antes de que vayamos. Sufrió una terrible herida en uno de los combates, pisó una mina y perdió un brazo y una pierna». «Qué lástima. Es horrible, lo sentimos mucho. Quizás podamos ayudarlo a encontrar algún lugar para vivir». «No, mamá. Yo quiero que viva en nuestra casa». «Pero hijo, no sabes lo que estás pidiendo. No tienes ni idea de las dificultades de vivir con una persona en esa situación». La madre, de acuerdo con los comentarios del padre, añadió: «Alguien con tanta dificultad sería una carga demasiado pesada para nosotros. Tenemos nuestra propia vida y no queremos que algo así interfiera y limite nuestro modo de vivir. Es mejor que vuelvas tú solo a casa y te olvides del asunto. Él ya encontrará una manera de vivir por sí mismo. No te preocupes». El hijo colgó el teléfono y nunca más supieron de él. Thank you. Algunos días después, los padres recibieron una llamada telefónica de la policía, informándoles de que su hijo había muerto al caer de un edificio y que parecía ser un claro caso de suicidio. Los padres, angustiados, volaron a la ciudad y fueron llevados a la morgue para identificar el cadáver de su hijo. Al efectuar la identificación, descubrieron horrorizados algo que les llenó de angustia, desesperación y culpabilidad durante el resto de sus vidas. Sí, a su hijo le faltaban un brazo y una pierna. Y es que, amigos, vivimos en una sociedad que no admite el sufrimiento, ni el fracaso, ni la frustración. Todo lo queremos perfecto y fácil, pero es que la vida no es así. Está llena de contratiempos, de dolor, de situaciones muy difíciles de comprender y mucho menos asumir. La única posibilidad que tenemos es aprender a amar incondicionalmente a los demás, como sin ninguna duda nos amamos a nosotros mismos. Comienza desde cero siempre que lo necesites. Abraza y transmite todos tus sentimientos. Triunfa en lo que de verdad te propongas. Confía en quien de verdad te ama. Suspira al sentir sentimientos que jamás imaginaste. Disfruta de ti y de tu compañía en cada momento. Lucha por lo que de verdad quieres. Valora las sonrisas de los demás. Inspira confianza. Desea superarte cada día. Piensa en tus sueños. Comparte tu vida, tus sueños, alegrías, momentos, recuerdos, penas. Ama, sí, ama, pero incondicionalmente. Todos queremos ser amados incondicionalmente, de eso no cabe la menor duda. Por encima de cualquier error, cualquier fracaso o cualquier suceso que sea triste, por encima de eso, que nos sigan amando. Y es que necesitamos amor y además queremos que sea incondicional, pero ¿es verdad esto? ¿Existe o es un valor inalcanzable? ¿Alguien es capaz de amar incondicionalmente, sin esperar nada a cambio? ¿Por qué es así? ¿Por qué a veces estamos esperando cosas que no nos llegan? ¿Por qué somos los primeros en poner condiciones en poner excepciones, en de alguna manera parcelar el amor que damos o incluso el que recibimos. Incondicional es no tener ningún límite, ni exigir nada a cambio. ¿Por qué pretendemos en las relaciones que la otra persona me comprenda o me acepte como soy? ¿Es eso acaso una condición, verdad? Y si el amor auténtico es el que no está condicionado, ¿por qué queremos esa aceptación incondicional? ¿Qué tiene de malo que haya alguna condición? Pues tiene que siempre estaremos dependiendo o esperando a lo que quiera o desee la otra persona. Por eso el amor no es suficiente solo él. Necesita de algo que llevamos dentro, que lo haga fluir, que lo haga salir de una manera generosa. Y es que el amor incondicional, amigos, es tan difícil de encontrar. Es tan difícil que alguien esté dispuesto a amar de esa forma, que deje atrás cualquier límite o cualquier egoísmo. Porque amar incondicionalmente significa que a la persona la vemos como es, lo bueno y lo malo, y aún así escogemos libremente quedarnos a su lado. Ese amor nos impulsa a hacer sacrificios, a amar de forma más honesta. ¿Y cómo sabemos que ese amor es así? Porque es una persona que sabe lo que dices, sabe lo que te importa. Y no hace falta que expliques demasiado porque ya sabe cómo eres. Una persona que nunca piensa que tus necesidades sean inconvenientes. Una persona que pueda discutir contigo y te diga las cosas como son, pero lo hace siempre de una manera respetuosa. Todos sabemos que el amor perfecto no existe, y por eso prefiere crear contigo una versión personal del amor, basada en la igualdad y en la confianza. Una persona que hará un esfuerzo para siempre llevarse bien con tus amigos porque son importantes para ti, tendrán en cuenta lo que opinas, tus intereses, tus pasatiempos, y porque en el fondo de tu corazón sabes que es un amor sincero y que vale la pena caminar a su lado. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Te puedo alcanzar. beber amor. Que no puedo vivir sin ti. Hay amor, hay amor. Caminante de mil caminos. Hay amor, hay amor. De miradas y de latidos. Hay amor que se rompe el alma cuando hablo de ti. Que me diste a beber amor. Que no puedo vivir sin ti. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Cuando encuentres una persona especial para ti, no la dejes ir jamás. Sé como el viento, suave y amante, lleno de caricias. Sé como la tierra, fuerte, firme, lista para dar energía. Sé como el fuego, cálido, protector, que da luz. Sé como el agua, que abraza y reconforta, pero sobre todo, que da vida. Cuando se encuentra una persona que cumple su palabra, cuando se encuentra una persona que cumple con sus promesas, entonces se le ama. Se le ama incondicionalmente. Se le conquista todos los días y no se le deja ir jamás. Se dice que el amor verdadero y auténtico es aquel que se da libremente. Y pese a que todo esto suena muy bonito, es verdad. Cuando uno es buena persona y lo da todo, uno espera que le traten de la misma manera. Cuando uno ama a alguien, espera que le ame de igual. Pero es una manera también de condicionar el amor. ¿Es bueno un amor con condiciones? ¿O es mejor un amor incondicional? Porque estamos toda la vida luchando por conseguir lo que deseamos y muchas veces está tan lejos que no nos acercamos ni siquiera. Y sobre todo uno se siente especialmente mal y frustrado cuando no es correspondido. Cuando nos entregamos completamente sin esperar nada a cambio, queremos que también hagan lo mismo con nosotros. Y de repente las expectativas desaparecen y vemos que hemos recibido muy poco a cambio de nuestra entrega total. Amar incondicionalmente hace que recibas felicidad, pero muchas veces no ocurre así. Por eso lo importante es no esperar esa reciprocidad. Necesitas valorarte a ti mismo para poder valorar. Necesitas quererte para querer a otra persona. Necesitas sobre todo que tengas una paz dentro de ti, que la hayas creado tú. Algo que vayas construyendo para fortalecerte. Y solo podrás ser feliz con otra persona cuando seas consciente de que incluso eres feliz, aunque no estés a su lado. Y solo podrás amar siendo independiente. No necesitas manejar a quien dices querer, ni mucho menos manipularle. Dos personas que se unen simplemente por el deseo de hacerse felices unos a otros, fracasan con el tiempo. Pero cuando quieren compartir una felicidad que ya tienen, lograrán una felicidad que dure mucho. Lo que hacemos por alguien que queremos, hay que hacerlo y ya está. Más allá de que te corresponda o no. Y da igual que sea una amistad, un amor de pareja o un amor de madre o de hijo. Tenemos el derecho a poner condiciones, pero no olvidemos que también podemos pedir en la medida en que demos. Sin olvidar que es mucho más importante y más hermoso dar más que recibir. Y por supuesto necesitamos una alta dosis de autoestima y de ser libres responsablemente. Escribió una vez Fritz Perls: "No he venido a este mundo a cumplir tus expectativas. No has venido a este mundo a cumplir mis expectativas. Yo hago lo que hago, tú haces lo que haces. Yo soy yo, un ser completo aún con mis carencias. Tú eres tú, un ser completo aún con tus carencias. Si nos encontramos y nos aceptamos, si somos capaces de no cuestionar nuestras diferencias y de celebrar juntos nuestros misterios, podremos caminar el uno junto al otro, ser mutua y respetuosa, sagrada y amorosa compañía en nuestro camino. Si eso es posible, puede ser maravilloso". Pues hasta aquí, queridos amigos, queridas amigas, nuestro programa de hoy de Cita con la Noche. Con ese ánimo a amar incondicionalmente, a no esperar nada a cambio, a dar lo mejor de ti, porque eso es lo que tienes y eso es lo que eres. Hasta pronto, amigos, hasta nuestro próximo encuentro, aquí mismo, en Cita con la Noche.